gracias a la serie que tuvo esta repercusión y que fue cuando se estrenó la serie más vista, bueno, nada, de habla no inglesa, trajo como una repercusión muy grande y en base a esto se generó una campaña de quién era el autor de esta serie, quién era Héctor Westergel, quiénes eran sus cuatro hijas, sus tres yernos que están desaparecidos. Y bueno, en base a eso se comenzó a hablar nuevamente sobre Héctor, sobre sus hijas, digo, nuevamente a nivel masivo, ¿no? Más allá de las, también a raíz de unas intervenciones que se hicieron en las cartelerías donde se promocionaban esta serie en Buenos Aires. Y bueno, eso obviamente tuvo una consecuencia favorable. Y los compañeros de hijos comenzaron a hacer una campaña a través de las redes sociales, en donde nada, que bueno, obviamente nos arrobaban, o el resto de los organismos de derechos humanos, digamos, sabiendo de que quizás los dos nietos o nietas de Héctor y Elsa están viendo la serie sin saber que ellos eran sus abuelos, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, obviamente, hubo un aumento, un incremento en cuanto a las consultas de personas que tienen dudas sobre su identidad, que saben que no son hijos biológicos de las personas que las criaron o son adoptados. Abuelas generalmente tienen un pico, hay varios factores que lo dan, sobre todo en el mes de marzo, que es el mes de la memoria, en el mes de octubre, que es el mes de la identidad, y cuando se produce afortunadamente la restitución de algún nieto o nieta, ¿sí? En este caso fue por el efecto que tuvo esta serie, y sí, hubo una variación. Del mismo periodo de tiempo, lo que va del 30 de abril al 21 de mayo, entre el año pasado y este año hubo una variación del 300%, se puede decir. La primera semana sí, se sextuplicó la cantidad de consultas y bueno, a raíz de esto, estos números lo hicieron los compañeros de presentación espontánea de Buenos Aires. Que es el área donde reciben las bueno, los jóvenes que tienen dudas sobre su identidad y bueno, en base a toda la gran consulta que recibieron, bueno, hicieron como esta variación, estos números para contabilizar, ¿no? Entre lo que sucedió en estas semanas comparando el año pasado con este año. Y la verdad que, bueno, obviamente eso a nosotros nos primero que nos genera una expectativa muy linda de pensar que bueno, pronto a raíz de estas consultas podemos encontrar al nieto o nieta 140 y obviamente da esperanzas que se reactiven, ¿no? Estos mecanismos creados por las abuelas hace mucho tiempo y la importancia, ¿no? que tiene que la ficción y todo lo que sea consumos populares, se hagan eco de estos temas para que podamos seguir hablando lo que sucedió en nuestro país en un tiempo que tampoco fue o es tan lejano, ¿no? Y bueno, nada, eso, abuelas, también una de las herramientas, como te dije recién, perdón, fue en base, bueno, nada, a la ficción, al arte, a la cultura, en donde se generan distintas maneras o distintas herramientas ya hoy para, bueno, que la persona que tenga dudas se le genere, no sé, o se le prende esa lucecita y se acerque a abuelas para que podamos ayudarlo a resolverla, ¿no? Claro, estamos hablando con Belén Altamiranda Taranto, ella es titular de Abuelas en Córdoba y queríamos contarte también, preguntarte cuáles son los mecanismos. Recién nombrabas, bueno, aumentaron mucho las consultas, un 300% más o menos se calcula, un número muy significativo la primera semana, pero queríamos saber cómo es que funciona ese procedimiento, donde alguien dice, hago una consulta, ¿cómo va la vía de investigación, qué cuidados se tienen, qué consideraciones hay que tener en cuenta? Bueno, lo más fácil es ingresar a la página web de Abuelas. Ahí se te llena o vos llenás un formulario y los compañeros del área que te acabo de mencionar, presentación espontánea, se contactan con la persona y ahí comienza, propiamente dicho, tener o generar una entrevista para poder escuchar. A ver qué es lo que tiene para contarnos esta persona que tiene dudas. Y bueno, y en base a eso, ahí comenzar y continuar con todo el proceso de búsqueda. También otra de las maneras, obviamente, es a través de las redes sociales, bueno, los distintos mails. Cada filial, digamos, tiene su mail, pero bueno, por ahí la mayor cantidad de consulta sea de esta manera, ¿no? Ingresando a la página web de Abuelas, donde podés llenar este formulario y si no tenés los contactos de todas las filiales y de los nodos, que es la Red por el Derecho a la Identidad. Todo es absolutamente confidencial, es reservado, nada de lo que se abre o se diga, esto sale. Y bueno, los compañeros de presentación espontánea, la verdad que están. Es un área de escucha, bueno, de hacer preguntas para poder guiar a la persona que viene con toda esa carga. Y documentación, lo que generalmente se pide, que es lo primordial, es, bueno, DNI, su partida de nacimiento, y en base a este relato que hace la persona que tiene dudas, y como te dije, los compañeros de presentación espontánea los van guiando con preguntas para poder ordenar. Después se abre un legajo a través de la firma de un consentimiento en caso de llegar a realizarse el análisis de ADN. Eso es, se lo abre un legajo en la CONADI, en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Y en caso, acá específicamente Córdoba, bueno, vienen un par de veces al año los compañeros de CONADI y, bueno, y del Banco Nacional de Datos Genéticos, los extraccionistas, para poder hacer sintéticamente, te lo digo en palabras fáciles, el análisis de ADN, qué es lo que a nosotros nos certifica que es uno de los nietos o nietas que buscamos. Obviamente la CONADI, como organismo del Estado que fue creado a pedido de Abuelas para fortalecer la búsqueda de estos nietos, tiene la facultad de pedir documentación a distintos organismos del Estado y que a veces se llega a generar o encontrar este vínculo biológico sin necesidad de llegar al análisis de ADN. Claro. Esto generalmente cuando no es uno de los nietos que buscamos, ¿no? Porque, bueno, a raíz de lo que Abuelas puso en la mesa, de que se hable sobre el derecho a la identidad, ya hace varios años que bueno, también a través de la CONADI se ha resuelto la identidad biológica de muchas personas, entre hermanos y también entre hijos y madres, digamos, de que se puso, digamos, en la mesa a hablar sobre este tema. Claro. Belén. A grandes rasgos, ¿no? Claro. Sí. Quería consultarte, porque hay épocas que son de viento a favor y otras épocas donde es difícil, ¿no? Que uno siente el viento un poco más en contra. A mí que me gusta mucho la bici, es como que agradezco esos momentos de viento a favor y en los momentos de viento en contra digo, ay, ¿por qué no me tocó ir para el otro lado o por qué no elegí otro camino? Pero bueno, también hay que seguir, ¿no? Cuando uno tiene un lugar, un destino al que quiere llegar y en este caso es que nietos y nietas pueden recuperar la identidad. Este tiempo es un tiempo, diría, medio un tiempo en contra, de viento en contra, aún con este dato clave que dicen ustedes, que es el aumento de la cantidad de consultas, pero a nivel de estado es un tiempo más difícil. ¿Cómo lo vienen viviendo ustedes en relación a los organismos, como por ejemplo la CONEDI que recién nombrabas, u otros espacios en torno al tiempo que se vive en Argentina en este momento, respecto de lo que Y dejó la estamos dictadura? sobreviviendo. Yo creo que la palabra es esa, estamos sobreviviendo. Es un daño muy grande que se está haciendo a nivel de políticas de memoria, de verdad y de justicia. Se nota en el vaciamiento, en los despidos masivos de compañeros que son los que sostienen estos distintos sectores. Y nada, es sobrevivir. Abuelas, ya desde el año pasado ha tenido un año muy, muy, muy difícil para poder sostener la institución, para poder sostener todos los compañeros que están trabajando en la institución, y bueno, seguir realizando todas las actividades que Abuelas hace, cuyo objetivo es la restitución de los nietos y nietas que faltan, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue como un reinventarse. En nosotros, en los que los compañeros que vamos todos los días, que los trabajadores, trabajadoras, que son los que hacen rodar esta rueda, y la verdad que fue como volver a los comienzos de la institución, sin ningún tipo de presupuesto, y bueno, en base a eso comenzar a generar alianzas, convenios que siempre estuvieron, pero bueno, hoy más que nunca, a través de sindicatos, a través de gremios, en el caso de Buenos Aires, a través de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, a través de la provincia de Córdoba, que nos están ayudando a mantener en este caso particular la filial. Bueno, en el caso de provincia de Buenos Aires, con el gobernador Kicillof también, para poder sostener el resto de las filiales de la institución. Bueno, es eso, seguir, ¿no? La verdad que cuesta un montón, como a todos los argentinos hoy día a día, pero bueno, estamos golpeados, pero seguimos. Y eso es algo que nos enseñaron las abuelas y que nos siguen enseñando, y que cada martes en las reuniones de comisión directiva o en los encuentros o charlas por fuera con Esteli y con Buscarita, que nos siguen dando fuerzas y esperanza, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá resistiendo y llevando adelante la institución en sí, nada, es un compromiso, ¿no? Y para continuar, más allá de que estamos en un tiempo adverso, para poder seguir, porque todavía hay muchísimo que hacer. Y obviamente refugiándonos en las redes de contención, que son muchas, porque el amor se siente, el aliento se siente, y bueno, obviamente eso nos da muchísima esperanza. Y bueno, y también esto, lo que te dije con todos los distintos actores que nos están ayudando, para continuar, no solamente en el país, sino en el exterior también. Belén, queremos agradecerte mucho antes de cortar y obviamente estamos muy agradecidos por lo que esta serie está reflejando también en lo que es la búsqueda de abuelas. Quería preguntarte esto que nombrabas recién de acompañarse, ¿no? ¿Cómo es el acompañamiento posterior? Por ejemplo, acá está en Capilla del Monte Matías, Nieto 130, ha venido varias veces a la radio y uno siempre se queda como pensando cómo se acompañan mutuamente después de ese momento tan significativo en la vida de cada uno de los nietos y las nietas. Bueno, los procesos son muy personales, cada uno va procesando su historia de la manera que puede. Obviamente hay como etapas en común que le hemos vivido todos, y bueno, y dentro de Abuelas, uno de los puntos de su estatuto, que así lo dice, es eso, ¿no? El estar, la institución, para acompañar a estos nietos restituidos y también a los familiares, en la medida que la institución pueda, y hacer, digamos, un seguimiento. Hace muchos años que Abuelas tiene un área terapéutica o de psicología, que está formada por profesionales especializados en lo que es la identidad y que no solamente están en caso de nietos o nietas o familiares que así lo requieran, sino también en todas estas personas que van, abuelas que tienen dudas y mediante este proceso de búsqueda, que a veces no es de un día para el otro, y con todo lo que uno va, bueno, nada, llevando desde su propia vida, quizás necesita y si quiere, bueno, tiene esa opción de contar. Y bueno, y más allá también de esta red de afectos que vamos generando, ¿no? Entre nuestros, como nos decimos, hermanas y hermanos, y que la verdad es como una frase que nada, que parece dicha, ¿no? Pero que realmente abuela es una familia y ante cualquier circunstancia estamos como para escuchar y ayudar y acompañar, ¿no? También hace un par de años se creó el área de fortalecimiento sociovincular con todos los familiares que siguen buscando o los que encontraron. Es como una manera también de vincularlos a la institución y bueno, esto de en lo que está al alcance nuestro, quizás poder darles una mano Belén, muchas a gracias lo que necesiten. por la comunicación con No. CDM Noticias Radio. Te vemos en una foto acá en un portal en La Mañana Diario con Sonia Torres. Vamos a escuchar Amor Ausente de Sonia, la canción que tiene la introducción de Sonia Torres. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande, la verdad que todos estos espacios nos sirven un montón para, bueno, para poder charlar y poder seguir difundiendo la búsqueda de abuelas. Así que bueno, nada, sabiendo de que cualquiera que tenga dudas, se acerque, que los estamos esperando. Que tengas buen día.